¿Qué tal, amigos de Lucha Libre, el arte de Gotch? Bueno, pues el día de hoy pues tenemos un personaje, yo diría, de los grandes batalladores de la entonces empresa mexicana de Lucha Libre. El día de hoy tenemos el gusto de estar con el Búfalo Salvaje. Señor, ¿cómo está? Súper bien, gracias a Dios, pues no hay más otra cosa que buscar uno mismo, estar bien. Así parece. Bueno, pues todos los problemas que hay ahorita de coronavirus, que esto y lo otro. Cuidárselo es lo mejor. Exacto. Lo recomiendo además. Bueno, pues ya aprovechando la oportunidad de que lo tenemos aquí, me gustaría mucho que nos platicara pues de su amplia trayectoria. Y obviamente pues comenzar desde los inicios. ¿Cómo se interesa usted por la lucha libre? ¿Por qué la lucha libre? Bueno, yo empecé con el box, mi papá fue boxeador, entonces a mí me llamó la atención el box. Era muy peleonero de chiquillo, como siempre nosotros. Entonces, ¿sabes? Llegaba medio cateado a la casa y me regañaban, porque ahora sí que me pegaban. Y había un señor que, creo que también fue boxeador donde yo vivía, y él me enseñó a meter las manos, o sea, los puños, que esto, que el otro. Entonces ahí fue cuando me interesó el box, y más que mi papá fue boxeador también. Bueno, su mejor ya hace muchísimos años. Bueno. Y cuando llegué yo aquí a México, de más o menos de unos 17 años, yo soy de San Luis Potosí, me acuerdo que éramos muy amigos con dos caras que estuvimos en la escuela, él y yo casi en la escolar, en primaria. Con su paisano, dos caras. Y mil máscaras y todo eso, y a veces psicodélico también. Ya nos conocíamos, vivíamos cerca. Entonces, pues yo me vine para acá y empecé a investigar dónde podía entrenar box. Y a la vuelta donde yo vivía, Jardineros de la Morelos, ya me casé casi a esa edad, me fui a meter a los Gloria. Y ahí empecé a pegarle un poco al costal y bla, bla, bla. Y con mi ramo gastronómico, que nunca lo dejé, sí. Había un restaurante aquí en Horizontes y en Burgo, aquí cerca, que se llamaba La Cava. Había un muchacho que le decía La Lucha, que era el cantinero. Me dice, oye, ¿qué tú eres bofe? Y yo digo, sí, pues me gusta. A ver, ¿qué le vamos? Mira que a los, ¿cómo se llaman? Los que dijimos hace rato, que están ahí en Miscalco, hombre. Los Baños. Los Baños Providencia. Los Baños Providencia. Era un semillero de luchadores ahí, Yo digo que ahí salimos los mejores. Entonces, me invitó y pues sí, yo me ponía a ponerle, a pegarle a la pera, a pegarle al costal, etcétera, etcétera. Y de repente volteaba yo a ver a los luchadores, a los que empezaban, estaban haciendo maroma, estaban luchando que olímpica, que colegial y de corromán y todo. Me fue llamando la atención día con día y ahí estaba, ahí empezó conmigo también Arturo Beristain. El Talismán. El mismo maestro, Talismán, sí, el mismo maestro fue Pedro Ríos de él. Y el que nos enseñaba a nosotros olímpica era el Arcón Ortiz, compadre mío, ahorita todavía José Luis Ortiz. Don José Luis Melchor Ortiz. Ortiz, super Arcón. Entonces, pues sí, ahí aprendí, casi me metí 3 años, entrenando, hasta que ya me decían, ya puedes luchar profesional. Y bueno, hice mi examen, lo pasé y adelante empecé a luchar. Y la primera vez que fui yo a luchar con otro nombre, me acuerdo, Enigma Rojo. Fui yo a Morelia, iba en la segunda lucha. El Búfalo Salvaje primero, que es Arturo, que era el villano tercero. Después, pues no fue su pareja. Y como yo entrenaba con sus hermanos, los villanos, y él y a veces su papá, pues me dice, vente, oye, yo que tú puedes, cabrón, tú puedes, vente. Y sí, pues sí, alrededor de, sí pude. Me dio una manoseada, pero tremenda, cachetiza, más que nada el matemático, cargadito el cuate. Y Tony Salsa también. Pero llega el momento que me dice, la primera caída, después de la primera caída, me dice a Tony, oye, ¿qué te pasa a ti? Pues tú puedes, estás entrenando con nosotros, tú puedes. ¿Sabes olímpica? ¿Sabes esto? ¿Sabes por qué te dejas? Pues ya en la segunda entré más bravito y no me dejé. Ya después, pues ya, más o menos, yo creo que la lucha se puso bien y empezamos a luchar como se debe y todo lo demás. Y de ahí ya empecé a luchar, él tenía compromiso, eso fue domingo en Morelia. Tenía compromiso, creo, el jueves en Chilpancingo, y luego en Acapulco, o La Zapata, no sé, algo así. Y luego el lunes en Ciudad Mante, y luego Ciudad Victoria. Y ya me puse con él de pareja. Y seguimos como 8 años, creo, ¿eh? 8 años, creo. No se me olvidan, 8 años estuve yo con él de pareja. Luchamos, primeramente, muchos compromisos que dejaron sus hermanos porque se fueron a torneo con otro nombre, como Los Villanos, porque vuelvo a repetir, no sé si lo dije, Los Búfalos Salvajes era primero. El Villano primero y el Villano segundo. El Villano primero y el segundo. Ellos fueron los primeros Búfalos Salvajes. Efectivamente, así es. Y por ahí tengo fotos todavía. Ellos se van al toreo, Arturo se queda con el nombre del Búfalo Salvaje y empieza... Porque él luchaba, cuando ellos eran los Búfalos... Como Rocambole. Como Rocambole luchaba Arturo. Y usted empieza a ser pareja de Arturo, ya como los Búfalos Salvajes. Exactamente, y nos aventamos 8 meses. Y después, pues él ya cambia su nombre, se va como Villano Tercero. Yo me quedo solito. Pues traté de meterme a la Empresa Mexicana de Lucha Libre. Así era antes, ¿no? Empresa Mexicana. Sí, la Empresa Mexicana de Lucha Libre. Y sí fui aceptado. Y yo empecé desde la primera y llegué a estrellas en la pista, en la Coliseo y todo. Claro, por mi trabajo muchas veces no podía salir lo más lejos que se... Pues me invitaban a ir a Japón, que a esto, que a lo otro. Guatemala, antes había unas giras muy... por allá, por Guatemala, ¿no? Algo así. Entonces, pues siempre aquí, pero aún así tuve buen lugar. En el transcurso de 25 años en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, gané 19 máscaras. De unos de Guadalajara, otros de Puebla, otros de Cuernavaca, otros aquí de México. La verdad casi no tengo todos los nombres ya. Estaré en que obviamente pues hoy es difícil recordar tantos, sí, ¿verdad? Además yo tenía todas las máscaras, tenía todo, pero con un divorcio que tuve, dejé todo. Sí, ahora sí que se quedaron en... máscaras, todo dejé ahí. En la otra casa, ¿no? En la otra casa. Entonces, pues ya, como que ya... Y que yo me dedicaba normalmente a la gastronomía, a restaurantes, hotelería y todo eso, pues fue fácil para mí también dejarlo ahí, olvidarme, nunca recogí nada. Pero bueno, sí tengo ya cosas que he recuperado, pero bueno. Y bueno, ¿sabe usted el origen de... realmente de quién fue ideal el nombre de los Búfalos Salvajes? O sea, ¿sí sería idea de los villanos primero y segundo? La verdad no, que yo me acuerdo, no recuerdo por qué se pusieron los Búfalos Salvajes. Claro. La verdad que eran buenísimos, ¿eh? La verdad no es porque los quieran lavar falsamente, pero por decir algo bueno, no era por eso. Pero sí puedo asegurar lo que nosotros eran, Arturo y yo éramos mejor que ellos, ¿eh? Eso dicho por la misma gente, empresarios y todo. Claro. Con todo mi respeto. Pero la verdad, porque digo yo a tanto a Chucho como a Pepe, pues, que los quedan viendo, hubo mucho respeto, ¿eh? mucha camaradería, ¿cómo se dice? Sí. Amistad. Todos me decían que era yo un hijo de ellos, que de Don Ray. De Don Ray. Sí, porque hasta para la forma de luchar se me pegó, la forma de pararme y todo eso. Y muchas cosas, y, pero pues no, pero qué bonito, para mí de todas maneras qué bonito fue todo ello, porque aprendí y fui lo que yo quería ser. Yo lo recuerdo a usted con las mallas, justamente como las que usaban los villanos. Exactamente. Esas máscaras, entonces, esas mallas, perdón, originalmente eran de los Búfalos Salvajes. No, nosotros nos luchábamos nada más con puro calzoncillo café y zapatillas cafés, nada más. Pero con el tiempo que yo que andaba solo, le pedí permiso a Arturo, inclusive a Pepe, al Villano primero, que si podía usar las mallas, dado a, claro, a la familiaridad que se decía, porque ya la gente sabía que pensaban que era familia de ellos. Sí. Entonces sí me dio permiso y las empecé a usar. Y más que por ahí en una bronquita me dieron un balazo en la pierna. Y bueno, pues obvio, y músculo se adelgaza. Claro. Y fue cuando me empecé a usar las mallas y no, sí me gustaron. Pero realmente eran zapatillas y calzón café. Y yo quiero presumir, y sí es cierto, el primer luchador, creo yo, mi respeto para Pedro Perro Aguayo, yo creo que empecé a usar las zapatillas peludas. Ahora sí que peludas, sí. Pero cafeces, ¿verdad? Café, sí, parejito café todo. Sí. No, pero yo así lo empecé a luchar, y tengo fotos todavía, de cuando usaba esas zapatillas cafés. Una de las máscaras que ganó fue de Estrella Veloz. Estrella Veloz, sí. ¿Verdad que sí? En Puebla, ¿no? Pues no sé bien, pero yo me acuerdo sí. Que Estrella Veloz que estaba en la empresa, justamente. Sí, también. ¿Verdad? Híjole, no sé. Comentábamos antes de la entrevista que justamente la cabellera del primate, ¿verdad? Sí, creo que sí. No me recuerdo bien. Ya no se acuerda bien, pero... Era el chico Mendoza, hermano de Ray Mendoza. En Tlalnepantla, me acuerdo que fue esa lucha, porque fue muy buena lucha. Chaparrito daba lata, pero qué bonito. Muy buena lucha. ¿Cuántos campeonatos tuvieron en su cintura? Dos. Tuve el welter del Distrito Federal. ¿Tiempo? ¿Cuánto duré con él? No lo recuerdo. Y ese creo lo perdí con Águila Solitaria. Y el ligero nacional. El nacional ligero. Nacional ligero. Con el Cicido de buen tiempo. Y se lo gané una vez a Talismán. O al Águila Solitaria. Ay, no me acuerdo. Pero en fin, dio varias vueltas con Talismán y yo. Y muy buenas luchas. Para mí fue uno de los mejores luchadores. Técnicamente, mejor que Rudo. Talismán. Dentro de ese tiempo de los Búfalos Salvajes, ¿a quién recuerda haber enfrentado? Porque me decía usted que tuvo la oportunidad de haber enfrentado todavía al profe, al santo. Sí, cómo no. ¿Qué otras figuras de ese tiempo recuerda usted haber enfrentado? Ay, no sé, pero yo me acuerdo que yo luché muchas veces hasta de pareja con el nazi, con el Ángel Blanco. Uh-huh. ¿Se acuerdan de esos luchadores de los ¿cómo se llama? No gays, no eran gays. Exóticos. De los luchadores, perdón. Exóticos, ajá. También de pareja, en contra y todo. No, bueno, que antes no eran gays. No. Hoy la situación ha cambiado un poquito, pero bueno. Se dice de otra manera. ¿Verdad? No, mis respetos. Claro. Pero como quiera que sea, no, yo tuve demasiadas... De contra el Blue Demon, luché contra el Blue Demon también. Cuando normalmente, eso sí puedo hacerlo seguro. Después de estar en Tlalnepantla, yo como un Búfalo Salvaje, el señor dueño Héctor Guzmán abrió una arena que se llamaba La Bravo. ¿Sí la conociste? Sí, no la conocí, pero sí he escuchado la arena Bravo. Ahí luché con el Santo, ahí luché con Blue Demon, ahí todos los que salían de. Que hubo una parvada que se salieron de aquí de la México. De la empresa. En ese tiempo de la empresa. ¿Qué hago yo? Don Héctor Guzmán me tenía como, le decía como caballito de batalla. Yo recibía casi los que salían de aquí de la Arena México. De la México. Como Blue Demon, te decía, como todos los luchadores. El Santo, luché, no quiero decir que luché muchas veces, no, unas 3-4 veces. ¿Eh? Pero sí tuvo la oportunidad, obviamente, de poder luchar todavía con él. Y luché ya después con su hijo cuando empezó, qué cosas, ¿no? Claro. No, digo, es un orgullo. Pues todavía estaba usted en su apogeo cuando el Santo debutaba justamente en la Arena México, ¿no? Claro. Ya había debutado en el toreo, pero llegaba a la Arena México. Exactamente, no, la cosa... Son cosas que se dieron... Pues a lo mejor hago un lado la modestia, presunción o como se pueda decir, pero no tuve mucha suerte para haber luchado con muchos luchadores de nombre, de renombre, además, no nomás de nombre, de renombre. Todavía recuerda aquellos cánticos, pues ahora sí que de la gente para su personaje. Ah, cómo no, en la Coliseum, en la pista de Revolución, y casi donde quiera se hizo famoso ese de Búfalo, güey. Se oye un coro. Exacto. Pero toda la... Era en coro la gente de Búfalo y ellos mismos respondían, ¿no? Güey. No, pero... Luego qué también... Qué bonito se oía. Fuerte con él. Sí, no sé. Sí, por los colores de su equipo también, que el Ruta 100, ¿no? El Ruta 100. Y más cuando... pues empecé con las... Con las mallas, sí, con la franja con la amarilla, como los, ¿no? Como los villanos. Exacto. Con el permiso de él, la figura aquí en las rodillas y al lado eran dos franjas amarillas con el fondo café. Y sí me gritaban Ruta 100 y yo, pues, sí me daba coraje, pero pues... Y bueno, Arturo llega al toreo y nunca hubo la intención, nunca hubo la propuesta de decir, pues vámonos para allá. Bueno, yo luché con él de pareja en Naucalpan. En la Arena Naucalpan. En la Arena Naucalpan. Que fue justamente donde pues, se dio a conocer, ¿no? ¿Quién? Arturo, ¿no? Sí, porque no, yo casi no me gustaba mucho luchar ahí. Ya. Yeah. No, la verdad, no me gustaba mucho luchar ahí porque... Pues, bueno, sí, ya te reíste. Claro. No, nada, daban una coca, nada. Y te exigían mucho, no se puede. Entonces, pues, digo, tiene uno dignidad. Y yo, como yo decía la verdad, pues digo, gracias a Dios, nunca mi vida de lucha libre. No digo que eran malos los centavos que ganaba, porque ganaba muy bien. No, y en su tiempo se podía vivir de la lucha libre. Era, efectivamente. Había muchas arenas, era muy constante su accionar en ellas, ¿no? No, quiero decirte que saliendo de la pista me iba al Estado de México y en el Estado de México, por allá, hasta dos veces. Salí de la Coliseo hasta dos veces, o un matiné, y en la noche saliendo de la pista o de la Revolución. Digo, de la pista Revolución, sí, la Coliseo. ¿Y un domingo cuántas ocasiones le llegó a tocar luchar? No más de tres, ¿para qué digo mentiras? Pero sí se aventó su triplete, por lo menos. Ah, sí, como no una vez, varias veces. Y salía de uno de allá por el Estado de México, de Roma, a Puebla. Sí. Que había muchas arenas por allá. Salía uno corriendo de volada. Y ya estaba para empezar la estrella. Y vámonos, ya iba vestido. Y yo, vale, vámonos. Digo, la verdad que una cosa. Recordarlo es muy bonito, ¿eh? Mucho, muy bonito. Porque le llega uno satisfacciones, recuerdos de lo más lindo. Y bueno, gracias. Yo tengo que bendecirle, tengo que darle gracias a Dios que gracias a la lucha libre. Me dijo mi cardiólogo cuando me dio un infarto que me abrieron el pecho como un pollito. Sí. Corazón abierto y me dice, pues denle la gracia a Dios porque yo creo que por la lucha está usted viviendo. Mire nomás qué fuerte está usted. Y la verdad, pues no sé, el público es mi testigo que cómo estaba antes. Sí, cómo no. Físico, nunca panzoncito, gracias a Dios. Y hasta ahorita sigo sin panchita. Ahorita a través de... Ya son 20 años que dejé de luchar. Y quiero decir que todo eso, pues pura dieta, me cuidó. Y justamente es por esta situación que le sucede que se retira usted de la lucha libre. Sí, definitivamente sí. Y quiero decirlo, yo ya tenía problemas con mi matrimonio. Yo salía mucho a luchar. Trabajaba mucho en el ramo gastronómico ya, y luego en mi líder sindical de la CROC, pues siempre le gustaba que yo anduviera acompañándolo, sabe por algo, ¿no? Entonces, un luchador seguro venía a su lado. Claro. Entonces, pues sí, faltaba mucho a mi casa. Ahora sí que además llegaba con estilo... aquella película de que ya llegué vieja, ya me voy vieja, y así lo hacía, la verdad, soy honesto, me iba a la costa, cada vez me entraba hasta un par de meses, y no llegaba aquí y me decía, vente, vamos a tal lado, una semana, y ya estaba yo trabajando en este ramo y me daban permiso, sin el carisma. Entonces yo manejé, casi siempre he manejado Iztapan de la Sal. Yeah. Hoteles que tengo por ahí, el parque acuático que en Iztapa. En Iztapa. Y me quedaba uno o dos días también por allá para recuperar todo el tiempo perdido, para atender a los compañeros. Pues sí tuve problemas por esa situación con mi señor. Un día me dijo, voy a Miami, voy a ver a mis papás, unos tutores que tenía. Claro. Voy a acomodar a tu hija allá para este, ¿cómo se dice? Para que estudie. Y ya no regresó. Ya no regresó. Y tiene razón, pues sí, claro. Pero todo, ¿eh? Por la lucha libre. Ah, eso sí, no me arrepiento. Si Diosito, lo he pensado siempre. Hay un deporte que me gusta muchísimo, el béisbol. Si Diosito me dijera, Miguel, vas a vivir en otra vida, así, así, así. Pero hay dos deportes que quieres hacer, luchador o beisbolista. Ah, caray, está confuso. Sí, sí lo ponen entre la espada y la sí, pared. Sí, porque me encanta el béisbol, ahorita que te estoy viendo la chucha de Los Ángeles. No, los Dodgers estoy de acuerdo, mis preferidos. Si mi hijo es beisbolista ahorita, yo digo que es beisbolista, él me acompaña mucho a las luchas, iba a verme entrenar y se aventaba y que piensa que tantos armas hacían. Y nunca ha sido luchador, nunca le llamó la atención. Para mí, qué bueno. Porque como decía Rangel, para ser luchador necesitas ser flojo, en otras palabras. Sí, sí, las entendemos muy bien. Chulo y quién sabe qué tanto. Sí, sí, sí. Y la verdad, no, solito. Entonces, y aprovechando lo que nos está platicando, entonces no hay un búfalo, un junior del búfalo salvaje. No, y además qué bueno, a mí no me gusta. No me hubiera gustado porque... Mi hijo ahorita es, gracias a Dios, es gerente de un restaurante aquí en Santa Fe. Claro. Mi mismo ramo, qué bueno. Sí, por supuesto. Y es algo que... No, y aparte, bueno, desafortunadamente, pues hoy no es la misma situación en la lucha libre. Claro. Y aparte, ¿no? Con lo que estamos pasando ahorita, para quien se dedica, que dudo que haya alguien que se dedique por completo a la lucha, pues con esta situación que estamos pasando, pues peor, ¿no? Más ahorita. ¿Verdad? Y sí hay gente, por eso yo me acuerdo que yo siempre dije, oh, yo no voy a dejar mi trabajo. ¿Por qué me llevo a lastimar? ¿Por qué me llevo a esto? ¿Por qué me llevo al otro? Mira, me infarto y sigo trabajando, gracias a Dios. Exacto. Entonces, pues ahorita soy honesto, ya soy pensionado con el IMSS. Trabajando logré cumplir mis 60 años en el Seguro Social y ya estoy pensionado. Y hasta antes de, volviendo al tema de la lucha, hasta antes de llegar la lucha de las máscaras, ¿cuánto tiempo duró enmascarado? ¿O aproximadamente cuánto tiempo duró enmascarado? Unos 27 años. O sea, casi... Sí, porque por fuera anduve, como fue un salvaje, en Puebla, en muchos lugares, luchando... Yo creo que más, espérame, yo me estoy brincando los 8 años que tuve con el villano, los 25 y 8. Ay, estamos casi hablando de más de 30 años, 33 años. 33 ¿no? años. Y quiero decir sinceramente, yo creo que si no me ha dado el infarto que me dio, hubiese seguido. Hubiera seguido, pero qué bueno, porque yo una vez me invitaron, Ray Richard, sí. Me invitó a un grupo que estaba haciendo luchadores veteranos, sí, sí, sí. Conocían a Clarcón Ortiz, el Chimuelo Pineda, ay, crees que se me olvidaron los nombres, sí, sí, sí. Pero éramos como 20, la cita era a las 5 de la tarde, yo iba a las 5 y media, y pues para mentir había 2 o 3 sillas adelante y todos estaban atrás. Pues yo llegué, saludé, buenas, pum, me senté. Pero ahora que terminamos, ya casi terminaba, empecé a saludar, empecé a ver a mi compadre, el Halcón Ortiz. Sí. Ah, caray. Sí, desafortunadamente sí. Hay unos bien conocidos que raro que no me acuerdo. Sí, sí, sí. Tengo algunos. Pero desafortunadamente la mayoría lastimados. Dice, oye, búfalo, caray, oye, tú traes completo. Digo, pues gracias a Dios, pero sí me duele todo. Ay, ya sí duele, cómo no. Los botes, las rodillas, sí, los claro. Hombros, los hombros, las... No, pero bueno, tiene la fortuna de ir y venir, de andar caminando por todavía, su propio pie, ¿verdad? Exactamente, todavía. A diferencia, desafortunadamente, pues de sus compañeros, ¿no? Sí, sí, sí, pero todos, casi todos, todos, todos, todos, ya con bastón. Ya lesionados. Con una muleta. Exacto. Ah, caray. Y bueno, tocábamos justamente el tema de la máscara. ¿Cómo se da este pique con el hermano de Atlantis? Atlántico. Pues era un jovencito que llevó muy salsa, que creyéndose acá, muy, muy prepotente. Así, la verdad, vamos a hablar honestamente. Sí, sí, sí. Y pues, ¿a quién le cae una persona que llegue y se siente? Pues, ¿a bien es hermano de Atlantis? Yo luché mucho con Atlantis, cuando él recién llegó. Tú quizás decías que estabas en vivas a la revolución. Así es. Él empezó ahí y yo lo debuté ahí. Así es, justamente debutó en la pista de revolución. Él presumió muchas veces que conmigo empezó y que le gustaba porque luchar conmigo porque le gustaba. Quiero decir que era muy bueno. Sí, sí, la verdad sí. Que sí. Entonces, digo, pues la verdad es que yo he tenido suerte, definitivamente, en la lucha libre. Me encanta, me gusta y es mi deporte favorito, que como tú dijiste hace rato, no es que dice que todavía vas a la Arena México, antes de todo esto de la pandemia. Sí. Los viernes no me faltaban, ahí estaba yo. ¿Por qué? Porque me gusta. Claro. Y todavía... Es difícil dejar esto, ¿verdad? No, el que ama la lucha es difícil, Yo a veces estaba viendo sentadito en la lucha libre y veo algo así y hasta cierro los ojos y todo, veo, no. La vivo, pues. Claro. Me gusta oír a la gente contentame, hinchándome, caras de madre, lo que sea, mujeres, gritándome a los luchadores, a los rudos y todo. Y la verdad, yo siempre fui rudo, Sí. Siempre. Exacto. Siempre. Usted sí, por convicción, siempre fue del bando de los malosos. De los malosos. Y además, yo siempre oí esa, y esa vez son palabras del Rangel, el güero Rangel, referente. Para mí el mejor del mundo, patrón. Decía, es que sin rudo no hay técnico. Por supuesto. Es el uno que calienta, hace todo. Bueno, digo, sin quitarle su... Digo, sin quitarle, sin menospreciar nada de eso. Pero sí, pues el hombre es el que siento yo, que le echa el ambiente, ¿no? Así es. Dentro de lo que cabe, uno nació como para eso. Bueno, pues lo es, como el cantante que es para cantar, porque yo también he cantado de esa luz. Entonces, bueno, es otra etapa. No sé si ustedes sepan que nosotros fuimos... Ya me ganó, pero bueno, íbamos a entrar justamente también al tema de los rudos del ritmo, ¿no? Efectivamente. Ari Romero. Kung Fu. Kung Fu, mi queridísimo cuate. El Pantera, internacional Pantera. Mario Prado. Estrellita. Américo Roca. Estrellita, la tecladista. Después ya. Ya se hizo luchadora, ¿verdad? Y usted, obviamente. Yo era el mejor cantante de ellos. No, pero yo era el único cantante ahí con ellos. ¿Y sabía tocar algún instrumento? Toco la guitarra. Tocaba la guitarra. Sí, bueno, más bien toca la guitarra. Toco la guitarra, pero como estaba Ari Romero con guitarra, Pantero con guitarra. Pues no, creo que no. Y el Apache, perdón, también. El Apache, también. Justamente, sí, es cierto. El bajo. Muy buen bajista. Muy buen bajista. ¿Y qué sucedió con los Rudos del Ritmo? Porque yo recuerdo que empezó a tener mucho auge este grupo. Incluso en el Teatro Blanquita se llegaron a presentar, ¿verdad? Claro. No, todavía hay. Yo tengo varios videos de eso. Sí. Sí, efectivamente. Tuvimos. Y ganamos la ANA. Empezó a cobrar mucho auge. Como decía el dicho, ¿cómo me quieres? ¿Con máscara o sin máscara? Aunque el equipo te va a gustar tanto. Claro. No, la verdad que en los mejores hoteles aquí del Paseo de Reforma, en el Blanquita, en el California Dancing Club, en Los Ángeles. O sea que en la capital del baile, ahí se presentaron también. Ahí alternamos con Sonora Santanera, con la Sonora Dinamita. Y yo andaba enamorando de la señora. Sí, ¿quién hombre? No, está muy guapita. Cada mujer que meten ahí a la dinamita, no, ¿verdad? Pero... ¿Y qué pasó con los Rudos del Ritmo? ¿Cuánto duró y por qué se desintegraron? Por no sé cuántos años. ¿Un aprox? Promedio, vamos a ver. Ay, a lo mejor miento, pero a lo mejor fueron como 10 años. Sí. 10 años y muy bien hechos, teníamos mucho trabajo. A veces doblábamos los viernes. ¿En serio? Sí. Además, a veces teníamos trabajo desde jueves, viernes, sábado y a veces hasta domingo. ¿Cómo se llaman aquí? En la Alameda. En la Alameda. No, hombre, vieron la de gente. Uf. Y bueno, qué bonito. Es una situación que yo platico con mucho gusto porque... ¿Y por qué terminó porque el lo disfruté? ¿Por qué terminó porque el grupo? Porque fue cuando me infarto. De ahí digamos que se empezaron a... Sí, no, ya no fue lo mismo porque, obvio, no es presunción, pero era una realidad. Casi el que cantaba de todo, cumbias, salsas, algunas salsas que casi no salsas, no me gustaban mucho, románticas y todo eso. Era Miguel Ramírez, el búfalo salvaje. Era Miguel Ramírez, ¿verdad? Y así me consumo en el teatro, la guitarra, ¿cómo se llama? Me bautizaron con la voz del Pedro Sobera, de quién sabe qué. Pero qué bueno. Pero ya entrábamos un poquitito en detalle en cuestión de lo de la máscara. Decía usted que llegaba, que había llegado muy muy salsa, atlántico. Ah, ya. ¿Y qué pasó? Pues ya luchando en australianos, entre pareja y pareja, pues salen rencillas ahí, ¿no? Pues yo no quiero presumir. Pero le ponías arrastrada. Pero yo era canijillo y pues no me voy a dejar de un chavo que empieza. ¿Me explico? Esa es la razón. Sí, claro. Y empiezan las cachetadas, pues y empiezan los trompones y después. Así fue cuando empezamos a tener titubeos. Pique, sí. Pique, todo. Y con el tiempo, pues la empresa se da cuenta y yo estaba también para retirarme. Ya estaba yo, ya tenía consignas de mi mujer. Ya dejé eso. Hasta decía que me pagaba ya cuando fuera a luchar, porque no fuera a luchar. Con tal de que no se fuera a luchar. Sí, así me iba a decir, pero no, pues que lo voy a dejar. No, jamás. Pero bueno, al final de cuentas me hablan de la empresa y me dicen, oye, Búfalo, por última vez pedimos que juegue la máscara con este muchacho. Atlantis. Y la verdad yo dije, ¿sabe qué? Déjenme platicárselo a mi señora. Me dijo, Miguel, siempre has dicho, lo que es en caliente, caliente, y va. Y así fue. Y bueno, se la juega y pues a pesar de la arrastrada, pues termina usted, pues ahora sí que sin máscara. Así fue. ¿Qué sintió? Realmente le dolió perder su, claro, su máscara. Sí, cómo no. Y más si la gente gritaba, que se la ponga hasta meter. Es una broma, pero sí hay gente que grita a veces. Sí, no, por supuesto, la gente eso va a echar despapalle, ¿no? Pero no, sí, hasta eso, creo. No sé si lloré o no me acuerdo. Sí. Pero que sentí tristeza, claro que sí. Claro. Y ayer mismo en la Coliseo llegué a luchar como 3 veces sin máscara. No, qué feo es. Qué feo se siente. ¿Qué sentía? Muchos de sus compañeros dicen, bueno, es que me sentía como si anduviera yo desnudo. Desnudo, ¿no? Algo así, parecido. Y aparte tantos años, ¿no? De traer la máscara. Sí, ¿cuántos dijimos? 30 y tantos años. Sí, 33 años, decíamos. 33 años, caray, se dice fácil. Y yo puedo asegurar que si no me ha dado el infarto hubiera seguido luchando. Pero entonces... Que no lo hice porque si no hubiera acabado igual que mis compañeros. Claro, entonces ya fue muy esporádico las presentaciones del Búfalo Salvaje ya sin la máscara. Sí, porque todavía fui a luchar a San Pedro Actopan, a la Feria del Mole. Sí. Iba en buen lugar, estrellas con buenos luchadores, el renombre y todo. Pues nomás fue una sola vez porque luché muy bien y todo. Y me dice el promotor, ¿sabe qué, Búfalo? La semana próxima ya tenemos el cartel. ¿Podría venir la semana que tenemos? Sí, ¿cómo no? Desgraciadamente, el día que no fui, me dio a las 5 de la tarde y a esa hora ya estuve luchando. Yo allá en ese tiempo me dio el infarto. Del que afortunadamente, bueno, pues. Estoy aquí. Salió avante, ¿no? Claro, gracias a Dios. ¿Qué piensa usted que le faltó para dar el estirón completo? Para llegar hasta el estrellato completo. Bueno, aquí para mí fueron 2 obstáculos que no me canso de decirlo. Primeramente fue, no sé si te acuerdas, de Antonio Andere, ¿cómo se llama el señor? Antonio Andere, ese que en un tiempo estuvo trabajando en la empresa mexicana, ¿verdad? Exactamente, era programador y todo. Y pues yo tenía en auge, yo la verdad tenía buena, ¿cómo se dice? Aceptación con mis compañeros. Los contrarios. No, y con el público. Realmente jalaba usted con el público. Qué bueno que tú eres testigo, que viste cómo y si nos mienten la madre o si nos dicen lo que quieren, es para nosotros son aplausos, que les claro, gusta a la gente, que la calentamos, sí, la motivamos, etcétera, que la hacían enardecer, ¿no? Efectivamente. Entonces yo hablo con este, con Ander, pues que me diera una oportunidad, que ya me diera más salidita, no, que está muy chiquito, no, que chiquito siempre, mire cómo estoy, bien trabadito, no, que, oye, pues ahí tiene usted Estrella Blanca, ahí tiene usted a Blue Demon, ahí tiene usted, pues hay muy chiquitos. Y total que me dio largas, nunca me dieron la oportunidad. Después hubo, ya se fue, un cambio con este señor Juan Herrera, Paco Alonso, Chaúl Otero, Chaúl, pues me manejaba muy bien, ¿eh? Me daba muy buenos lugares, ¿eh? Recuerdo que él antes entraba a los vestidores y felicitaba la buena lucha. Sí. Y a mí me felicitó muchas veces. Y cuando me veía en buenos lugares, quiere decir que él me lo... Pero sí, estuve en muy buenos lugares, pero muy buenos lugares. Y con muy buenos luchadores. ¿Usted piensa que si Atlántico hubiese seguido, hubiera llegado a un buen lugar? ¿Hubiera llegado, no sé, a los lugares donde a lo mejor llegó su hermano? Yo creo que sí. El chamaco se veía que traía ganas y tenía carisma. Empezaba a tener carisma. Claro, ser hermano de un gran luchador como es Atlantis, pues sí, sí, ser pegado, ¿no? Pero no sé, de repente se desapareció. Creo que él es, tiene trailers, no sé, allá por el norte, no sé qué cosa. Y tal parece que su presencia era necesaria en esos lugares. Por eso fue que la dejó la lucha. Soy muy superior. Usted que todavía, bueno, ahorita no por lo que estamos viviendo, pero usted que todavía es aficionado a la lucha libre, mi deporte favorito. ¿Cómo ve usted la lucha que practicaron ustedes a la de hoy? No, ¿Qué ha cambiado en la lucha libre? Mucho, mucho. No, la otra lucha de anterior, que para mí fue la mejor lucha de mis tiempos que vivo, y mejor que la de ahora. Ahora sí, son buenos los muchachitos, no, se arriesgan a mucho. La verdad, son osados los muchachos, los jóvenes, osados para hacer todo lo que hacen, porque, digo, yo lo haría, hubiera hecho yo en mis tiempos, quién sabe. Tampoco, claro, picar, mentiroso. Pero, la verdad, me ha gustado más mi época esa de lucha, porque nos veíamos más efectivos, más, y aquí como que con mucho, ¿qué puedo decir? Acrobacias y todo eso, que es la más peligroso, ¿eh? Sí, claro, peligroso, sí, no tiene ellos su... están, cada quien tiene su peligro, su mérito, pues más sí, en peligro que nosotros en ese tiempo, lo sé de antemano, pero a mí me gustó más mi época. Todo ha cambiado, han cambiado los referees, ha cambiado la misma afición. Desde los referees hasta los aficionados, ya es otra. Hay que ser honestos. Otro tipo de afición, ¿verdad? Que conociste esa lucha, oyes a la gente que va y dice: los que están en primera vida son los que casi toda la vida han ido. No, esa lucha es lucha de antes. Digo, perdona a mis compañeros de actuales, pero hay que ser honestos. ¿Qué tenemos que hacer? Echarle ganas, compañeros, eso es todo. Echarle ganas, porque para eso paga un boleto público y hay que tenerlo contento. Que si nos mienta la madre, pues qué bueno, pues a eso va, claro, a disfrutarlo, a desquitarse de todo, de lo cotidiano. Sí, a salir de su estrés de todo esto, ¿no? Eso es totalmente. En ese entonces, ¿quién le hacía sus máscaras? Yo recuerdo que sus máscaras eran... Peluche. Exactamente. Peluche sintético. Como de terciopelo, de algo así, ¿no? Peluche sintético, le nombrábamos. Bueno, el primerito que empezó a hacernos era Ranulfo López. O sea, todavía se las hizo don Ranulfo. A mí. Y luego murió y me las siguió siendo su hijo. Murió, no, él no muerto. Miento, el hijo no. No, murió hijo, este. No creo. No murió creo. Obviamente don Ranulfo. Sí, sí, ajá, sí. Y después obviamente se desapareció el hijo de aquí por la Merced, donde estaba su taller. Su taller donde se las máscaras. Él las empezó a seguir haciendo La Furia. Alfredo La Furia. ¿Sí lo conociste? Sí, cómo no. Ese cuatazo era un luchadorazo. Así es. Por favor. Entonces los los, ¿cómo se llaman? Los alacranes, o ¿cómo se llaman? Los escorpiones. Los escorpiones, otros luchadorazos. No, no, no. Por eso me acuerdo de esa época. Pues. No, no, no. Y bueno, hablábamos del grupo, de los Rudos del Ritmo. Pero tuvo usted oportunidad de participar en el cine, en la televisión, pues obviamente, ¿no? Todavía le tocó un cachito del boom, ¿no? Sí. Pero le tocó participar, no sé, en alguna película, algún otro tipo de situaciones. Digo, los luchadores a veces salían hasta en las fotonovelas, en diversas otras ramas, ¿no? Del espectáculo, ¿no? Exactamente. No, no tuve suerte, soy honesto, no tuve suerte. Donde tuve suerte era para cantar, que sí tenía, antes de que me diera el infarto, cuando me llegaron a oír en el Blanquita, que también me llegaron a cantar con mariachi, que al empresario, al representante del artístico, le gustaba más que nada con mariachis. Y era lo que a mí me gustaba también. No quiero decir yo que quería imitar a Javier Solís, pero era una de las canciones que siempre canté de Javier Solís, me gustaba siempre. Y todavía las canto, todavía. Todavía se echa sus gorgoritos. Sí, eso nunca lo dejaré, creo. Ahí, dígame. Y el empresario decía, oye Miguel, definitivamente te voy a tener que buscar chamba yo, y además dime si firmamos algún contratito de compromiso, que donde yo te manda, te consiga de esto o el otro, vas. Yo dije que sí. Menos de unas semanas, pum, que fue cuando me dio el infarto. Murió a la cosa de todo. Y dejé de cantar, dejé el grupo, y por eso el grupo se deshizo también, porque, no quiero hablar más. Pues la voz ya no estaba, obviamente, ¿no? Pues, y yo sé que había inconformidad, porque decía que yo todo cantaba, yo quería cantar todo. Pero el maestro, que era de Mario Prado, sí. El director musical, decía, esta letra es para ti. Esta letra que es para ti, esta canción es para ti. Y él a veces decía, yo canto esta. Él decía, ¿la cantas o la canto? Digo, como quieras. Bueno, con él no había problema. Pero sí teníamos un tecladista que, cómo batallábamos con él. Oye, decíamos hace un ratito que hasta la afición ha cambiado hoy. Mucho aficionado, hoy es coleccionista a veces de máscaras. Sí, claro. En estas entrevistas de pronto, pues la gente de pronto pregunta, ¿no? ¿Cómo lo contacto? A lo mejor me interesa una máscara, ¿las vende? Si alguien se interesara, ¿le vendería una máscara? Pues yo la única que tengo es esta que sale bonita. Todas las regalé también, y bueno, yo siempre compraba, no soy presumido ni nada, sí, claro. Siempre tenía yo máscaras, porque luego me las rompían, hijo, qué coraje. Y ya tenía otra, porque luego para hacerlas, tardaban para hacerlas. Y ese es más material original, ¿eh? Esta para que se arroja hasta canijo. Bien hechecita, esta me dice todavía la Furia. Todavía. Alfredo, la Furia. Y él fue el que me empezó después de Ranulfo. De Ranulfo. Para mí fue el mejor mascarero. Y gracias a él fui en la revista Boxilucha. Fue la mejor máscara original. No sé cuál fue el calificativo. Sí. Esa máscara. Pero tenía el peluche sintético. Y los cuernitos esos que simulan cuernitos. Ah, pues era otra cosa. Oh, era una cosa muy chulada. Una chulada de máscaras esas, ¿sí? ¿Usted piensa que usted le quedó de ver a la lucha? ¿O la lucha le quedó de ver a usted? ¿O quedaron a mano? Pues siempre da uno todo lo que uno puede dar, ¿no? Uno como humano, uno como luchador, deportista. Y pues yo creo que la lucha es la que nos paga, nos da a ganar. ¿Qué más podemos hacer? Claro. Disfrutarlo y hacer que la gente me miente la madre. A pronto. ¿Qué le diría usted justamente a todos aquellos aficionados que todavía recuerdan al Búfalo Salvaje y que incluso pues nos han pedido una entrevista con usted y que nos costó trabajito, pero bueno, ya está. Ya estoy aquí. No, lo que pasa es que ya tengo tiempo que me fui a vivir allá por Iztapan de la Sal, donde realmente tengo mi base de trabajo. Y pues antes sí andaba yo para allá, me gustaba divertirme, y normalmente los viernes, los sábados me iba yo a cantar con un grupo que a veces me ha hablado, pues ya cantar, vente, echarte una, ahí voy. ya me daban mi lanita, pero no era tanto por la lana, porque me gustaba. Sí, claro, por el puro gusto de hacerlo, ¿no? Le doy gracias a Dios que siempre he llegado a hacer lo que yo quería. Hasta ahorita sigo bien, gracias a Dios. Y volvemos a lo mismo, ¿qué le diría usted a todo ese público que todavía se acuerda de aquel búfalo salvaje, de aquel búfalo buey, esa afición que lo vio luchar? No, pues sí. Yo todavía voy a las arenas, por ejemplo, a México, al Coliseo, y me saluda de bien la gente, y me conocen, y poco tiempo luché sin máscara. Sí, poco, exacto. Pero muy poco. Era lo que le iba a decir, ha de ser difícil que lo ubiquen sin, no, sin pues la sí, máscara, ¿no? Fíjate que sí. Pero sí lo ubican. Bots, ahí en la sala de la entrada principal de la Arena México, tú entras y lo que así, ves la porra ruda. Me veían pasar por ahí. Empezaban a echar mentadas. Igual así. Empezaban con su coro, ¿no? Búfalo, güey. Búfalo, güey. Qué bonito. Es recordar. Que ¿Tiene usted amistad con los villanos, justamente a raíz de sus orígenes, por decirlo de alguna manera? Sí, con los dos que quedan. Con el cuarto y con este. Con Ray. Con el quinto. Y con el otro también. El otro todavía no pierde la máscara. Y bueno. Desafortunadamente, pues Arturo. Pero muy bien llevó la noticia. Arturo ya se fue. Así es. No, ya ¿Cómo recibió usted la noticia de cuando Arturo pues murió? Fíjate que desgraciadamente cuando me dieron la noticia yo estaba en Iztapan de la Sal y ya habían pasado 2-3 días. ¡Uy, qué coraje me dio! Y le hablé a los cuates que siempre, por ejemplo, el doctor que te dije, ¿cómo se vaya? Se olvidó. El doctor ¿El doctor Espanto? No, el doctor, el que de la comisión. Ah, Zabaleta. Zabaleta. El doctor Zabaleta. Compadre, qué poca manera tienes tú. ¿Por qué no me dijiste que se me había enviado? ¿Cómo, compadre, no supiste? Digo, ya saben de todos. Sí, no se comunican. ¿No? Claro, sí. Y no lo vi. Pero yo conocí a su papá, me quedé mucho su papá, su mamá. ¡Oh! Véngase, mi hijo. Así me acuerdo que me decía, véngase, mi hijo, ya comió. Sí, no, cierto. Me daba de comer otra vez. Usted sobre dragones, nos decía. No. Unas cosas que envidiables, ¿eh? Para recordarlas, me acuerdo, caray, con qué ganas, con qué satisfacción. Claro. Porque es bonito, es muy bonito, la verdad. La lucha libre, muy bonita. Pues para mí ha sido un gustazo pues volver a verlo, platicar con usted. Gracias. Y bueno, estoy seguro que la gente de la misma manera lo recibirá. Y obviamente pues esperemos que haya otra oportunidad justamente para leerle lo que la gente nos hizo llegar. Claro, por favor, como no estoy a sus órdenes, el día que guste nuevamente, aquí nos vemos. Pues cuídese mucho y si tiene algo que agregar, la cámara es de usted. No, pues agradecerle al público que va realmente a la lucha, porque si en el público pues no hay lucha. Así es. Entonces, sí, pues ¿de qué vivimos? Vamos a ser honestos, del público. Nada más a veces yo siquiera que nos respetaran, porque hay gente bien grosera. Pero bueno, a eso va a divertirse. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, pero diría usted, de pronto hay gente media conflictiva. Antes de pronto llegaban a enardecer a la gente y la gente los llegaba a agredir. ¿Llegó a tener alguna situación de estas ya grave? Ah, ¿cómo no? En la comisión de la corriente así se vino rápido. Estaba yo luchando, Supremo, el Espectro y yo, no recuerdo para quién. Sí. Y no sé cómo me sacan afuera del ring. Ahora sí que me sacan afuera del ring. Sí, sí, sí. Y caigo a los pies de un caballero joven. Estaba su papá a su derecha. Pues, ¿qué crees que hice este canijo? Tenía una cerveza en la mano y el shunk. Sí, era la clásica. Cara. Sí. Oh, pues así como quieran, le metí los ojos y para mí, mis pulgas y todo, palo que le metí un cachetado. Y tenía lentes. Se rompí, creo. La broncota, ¿verdad? No sé, al rato vinieron los policías, agentes y quién sabe qué, querían sacarme del vestidor. Afortunadamente la empresa pues sí le echó la mano. Tenía un compadre que era jefe de espectáculos, ya ves que no sé si te acuerdas que antes iban de la delegación, esos inspectores de espectáculos. Sí, de lo era que... mi compadre. Sí. La pura coincidencia. No, se le paró también la bronca y todo. Y el papá del muchacho regañó muy feo delante de los peleadores, delante de todo el mundo ahí, en los vestidores. Pues dejaron pasar, me hablaron. Y yo empecé a hablar, le digo, es que no tienes por qué gritando. Exacto. Tú sabes cómo siente eso, con la máscara caliente y todo en la cara, así, sentido en los ojos. Casi me ahogaste. No, le dije, no puede ser posible. Y pues afortunadamente el papá, pues qué ching que lo regaña otra vez ahí, delante de los policías, delante de nuestras autoridades, delante X, de la comisión de lucha libre. Lo regañaron. Asunto arreglado. Dejaron tranquilo. Y bueno, ya ahora sí, para terminar, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Pero bueno, para terminar, nos daría el placer de despojarse de su máscara y poderlo ver sin la máscara. Ah, no me pidas. Pero si no quiere, no pasa nada, ¿verdad? No, sí, ¿por qué no? ¿Sí? Ya, no, yo le ya, digo... Ya yo... soy viejito, estoy finito. No, yo le digo porque de pronto los aficionados nos dicen, bueno, ¿y por qué en la entrevista salió con la máscara si la perdió? Y ha pasado que de pronto salen sin la máscara. Pues sí, pero es que se hubiera presentado sin la máscara. Pues que no hay como darles gusto, hombre. Pero bueno, sí. Algunos les daremos gusto, algunos otros no. Pero bueno, ya lo dejamos de usted. Yo, por ejemplo, yo voy mucho a la México, como lo he dicho. Sí, claro. Pocas veces a la comisión, pero voy más a la México, los viernes. Y a veces los domingos. Entonces hay mucha gente que me saluda. ¡Búfalo! ¡Hola! Sí. ¿En serio? Hay quienes todavía me llevan a una revista a firmar esa autografía. ¿A que se las autografía? Oiga, ¿cuándo viene otra vez? Tengo una revista así. Vengo de noche, por aquí voy a andar. Y se las firma. No me atrevo. ¿Para qué? Y bueno, pues ahí... Al contrario, hay que darle gracias a Dios que tenemos todavía... Sí, gente que los reconoce, gente que todavía se acuerda de ustedes, ¿no? Que se acuerda de uno. No, fíjese que hasta eso no se despeinó, ¿eh? Ah, qué bueno. No puse ponerme la máscara. Sí, ¿verdad? Sí, y bueno, pues ya aprovechando, pues mándenos un saludito ya sin la máscara para todos nuestros seguidores en Lucha Libre, el arte de Gotch. No, hombre, qué gusto me da y gracias, Osvaldo. Que me has invitado a esta entrevista, que yo sé que la mejor gusto que le va a dar es a nuestros seguidores, a los aficionados de la vieja guardia también. De la lucha libre, alguien me va a oír de alguno de los compañeros. Bueno, de una manera u otra, pues soy honesto, trato de hablar lo que es verdad. Si hay algo malo que siempre lo digo también, pero creo que no tengo que quejarme ni de los compañeros. Mire lo que gané, porque antes sí ganábamos muy bien, ¿eh? Con 3 luchitas a la semana, pues, qué bonito. Entonces, de esa manera, pues, qué gusto es acordarse. Les seguí hace rato, si volvieran a ser, que seas beisbolista o luchador, por la verdad, por mi físico y todo, seguiría con la lucha. Lo vuelvo a decir. El búfalo salvaje. Búfalo salvaje. Muchas gracias. Dicen que soy salvaje, rudo. Gracias, Búfalo Salvaje. Hombre, gracias a ti, qué gusto, y estoy a las órdenes. Por ahí me verán, ahora que empiezan las luchas de la México, perfecto. Siempre voy a ver mi deporte favorito. Gracias. Ahí nos vemos.